Cori Podcast. Cantan los grillos y los jurucucus. Es medianoche del 18 de octubre de 1982. Entre susurros y silencios, un grupo de adolescentes camina por las calles del pueblo. Llevan consigo cajas, cuanchas y jaucañas. Al abrigo de la oscuridad, en cuestión de unos minutos, harán retumbar a un pueblo. Cori Podcast presenta La Saya de Medianoche.